A fine romance with no kisses. Buenas noches, damas y caballeros. Con 37 minutos de retraso para nuestro primer programa, espero que nos tengan paciencia. Aquí Ignacio González, transmitiendo directo de Radio Leufu, en el corazón de la movida cultural de Concepción, desde la Casa de Salud. Estamos transmitiendo un programa de jazz, un programa nuevo jazz, nuevo para mí, bueno, nuevo para todos, yo creo. En este programa vamos a tener la oportunidad de conversar, de escuchar y de disfrutar de una selección de temas que es amplia. Vamos a recorrer el jazz en estos meses de este año, todos los días jueves a las 21 horas, escuchando lo mejor del jazz desde el 1920 hasta la actualidad. Escucharemos música nacional con la cápsula dedicada a ello, y también tendremos el microprograma Los Vinilos de Durdos, que escucharemos en su formato original los discos de jazz. Para comenzar esta sesión de escucha, vamos a tener el agrado de escuchar a la señora Billie Holiday junto a Benny Carter y Teddy Wilson en piano, un gran grupo. Ahí va, Billie Holiday con A Fine Romance. A fine romance with no kisses, a fine romance. My friend, this is, we should be like a couple of hot tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nestle. A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old maid aunts. I haven't got a chance. This is a fine romance. Of a sideless powder. A fine romance with flinches. A fine romance with no pinches. You're just as hard to land as the Ile de France. I haven't got a chance. This is a fine romance. Eso era Billie Holiday, una cantante extraordinaria, conocida como Lady Day, tenía varios sobrenombres, cantante que se hizo muy famosa por su expresividad. Billie Holiday, a mí me encanta cómo está sonando el saxofón de Benny Carter ahí atrás y el piano de Teddy Wilson. Y un poco para hacer en este nuestro primer programa un recorrido por algunos de los hitos que a mí me parecen sumamente interesantes del jazz, voy a hacer un recorrido roughly, levemente histórico sobre el tema, y vamos a irnos directamente a 1932 con Fletcher Henderson. Fletcher Henderson, un extraordinario pianista y compositor, y que consideraba también que el jazz era una fiesta loca, ¿no? Justamente nos vamos a ir con ese tema, Wild Party, fiesta loca. Vaya fiesta esa, Fletcher Henderson, acompañado por su orquesta, los reyes del swing del comienzo de la historia del jazz, los iniciadores, los creadores seguramente del swing. Fletcher Henderson, un nombre que hay que tener en consideración para aprender para escuchar, aprender a escuchar. Esto del jazz tiene que ver mucho con aprender a escuchar, tiene que ver mucho con sensibilizarse a los sonidos. Fletcher Henderson, recuérdenlo, y a continuación vamos a seguir con otro genio del swing, un baterista, Chick Webb, con Stompin' at the Savoy. Chick Webb en ese Stompin' at the Savoy. Comienzos del swing, ya entrados bastante en el swing, de los años 30. Este baterista tuvo una corta vida, pero tuvo una muy prolífica también y muy influencial obra. Ahí, junto en la orquesta Chick Webb, también debutó nuestra querida amiga, la gran cantante Ella Fitzgerald. Asimismo, vamos recorriendo la historia del jazz. Vamos viendo cómo la instrumentación va siendo distinta en distintas épocas, ¿verdad? Pasamos en algún tiempo de orquestas grandes, ¿verdad?, que eran muy onerosas, eran muy caras, antes de la Segunda Guerra Mundial, a una crisis que afectó a todos los músicos en esa época y que los obligó también a economizar musicalmente, no solamente economizar en pagarle a los músicos, sino que imaginarse la misma música que iban haciendo, la tenían que hacer un poquito más fácil de llevar, ¿no? Una maleta más chica, una mochila más pequeña. Entre esas cosas que han sucedido, cambiaron de ser una big band con 5 saxofones, 4 trombones, 4 trompetas, batería, pianos, guitarra, contrabajo, lo cambiaron simplemente a formato cuarteto. Un poco para demostrar el formato cuarteto, me voy a referir a un pianista extraordinario que ha acompañado en esta ocasión con un saxofonista de los más señeros y los más influenciales de la historia del jazz, Don Sonny Rollins, que en esta oportunidad cantan un tema que se llama I Want to Be Happy, que es todo lo que queremos, ¿no? Todos queremos ser felices, acompañando en este cuarteto a Thelonious Monk, pianista importantísimo del jazz. I Want to Be Happy. Thank you. Eso era I Want to Be Happy, como todos queremos ser felices. Thelonious Monk con Sonny Rollins, una dupla, no puede ser mejor, yo creo. Son dos nombres que para los que vienen acercándose al jazz por primera vez debiera ser un obligatorio. Para todos, en realidad, a mí me gusta escuchar y reescuchar estos discos. Me trae nostalgia, me trae envidia, porque tocan tan bien. Oye, sin más, mire, nos han llegado, quiero mandar un saludo a algunos de los amigos que nos están escuchando, a don Daniel Freire, que está por ahí tromboneando en algún lado, gran trombonista de Concepción. También quiero mandar un cariñoso saludo a Roberto Barahona, conductor y productor de Puro Jazz, de la radio Beethoven, que también la pueden escuchar online, un programa extraordinario que lleva muchos años generando audiencias en el jazz, generando conocimiento en esta música que nos gusta tanto. Otro, un pequeño detalle, nosotros somos una radio muy pobre, somos gente que trabajamos por poca plata, así que este programa y este horario da un poco de sed, como decía mi señora. Este programa da sed, así que se acepta todo tipo de auspicio en vinito, en cosas ricas. En este momento, en esta parte, en esta sección del programa, me tomé la libertad de invitar a uno de los personajes de la música de Concepción que me parece súper interesante. Lo conocí en mi llegada finalmente aquí a Puerto Concepción como el DJ de vinilos que a mí me parece más interesante y más allá de Concepción, a mí me parece que es uno de los DJs más interesantes de Chile en cuanto a su colección discográfica. Estoy hablando nada menos que de Jorge Durdos, DJ Hardbop, como le decíamos, quien nos ha traído un vinilo para que tengamos la oportunidad de escuchar jazz en su formato original, el vinilo. Antiguamente se hacía en acetato, en realidad el formato original del jazz es en vivo, pero los mecanismos de transmisión radiográfica y para poder transmitir la música permitieron que el vinilo fuera el gran vehículo para transmitir la música. Entonces, Jorge. Buenas noches, Ignacio, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a los... ¿Se dice Radio Escucha? Radio Escucha, no. oyentes, amigos. Del programa Bueno Jazz y, por supuesto, de la Radio Leufú. Y, bueno, agradezco las palabras. Yo no soy ni estudioso ni músico, solamente hago esto porque me gusta y disfruto bastante de la música. Y aprovechando este espacio también quiero mostrar parte de mi colección y también que usted se explaye, nos dé datitos, comente la música, el tema que semana a semana pretendo traer. Excelente. El día de hoy traje uno de los, me imagino que uno de sus regalones, alguna influencia tiene que haber. Siempre. El señor Dexter Gordon. Dexter Gordon. Dexter Gordon es un saxofonista que nació en la época del swing. A ver, para ponerlo en contexto, les comento, el jazz es una música que ha ido mutando y cambiando según la época. Tiene mucho que ver con los sucesos políticos de cada época, tiene mucho que ver también con los sucesos sociales, la oportunidad de tener distintas tecnologías, entonces ha ido mutando en el tiempo. En el comienzo del jazz, el jazz primitivo, el jazz, como quien dice, originario, genético, ¿no? El ADN del jazz viene del blues. Viene del blues, del gospel, la música francesa, Handy, etc. Hay una serie de autores. Entonces, Dexter Gordon nació en la época que del furor máximo del jazz. Se empezó a ser conocido en la época de los finales del swing, se podría decir, ¿verdad? Terminando los, diría yo, mira, no tengo la fecha exacta, pero según yo recuerdo, a comienzos de los 40 ya estaba haciendo música en bandas de swing. Dexter Gordon se hizo bastante conocido en esa época. Después hubo una época más oscura de él, en los 50, para después haber un revival total, un resurgimiento a partir de los 60. De hecho, aquí... Jorge nos trae un disco que se llama The Best of Dexter Gordon, que es un Blue Note Record, del sello Blue Note, un sello muy importante en el jazz, otro nombre a mantenerlo en la cabeza, Keep Me in Mind. Y él nos trae un disco en el cual es una selección de discos, ¿eh? Nos trae una grabación hecha en agosto del 62, junto a extraordinarios músicos. Sonny Clark toca el piano, Butch Warren el bajo y Billy Higgins toca la batería. Y el tema, ¿para qué le digo nada? Se llama Soy Califa. We'll be right back. Jazz desde www.radioleufu.cl, directamente del corazón de la movida cultural de Concepción. Aquí estamos escuchando un vinilo de mi amigo Jorge Durdos, que nos está trayendo vinilos toda la semana. Dexter Gordon tocaba ahí, Soy Califa. Mire, es nuestro primer programa, tenemos algunos detalles técnicos que vamos a ir mejorando cada vez más, así que espero que nos tengan paciencia y nos tengan cariño. Acuérdense que hay un muro en la web de Radio Leufu, cual pueden dejar sus comentarios, datos, si me equivoco, hablen con nosotros, estamos aquí para disfrutar del jazz. Hay que pensar que nos estamos tomando un traguito, nos estamos tomando un vinito, escuchando buen jazz. ¿Sí o no, Jorge? Así es. Quiero agradecer el espacio, sus comentarios y, bueno, comprometerme. Excelente. Semana a semana vamos a estar trayendo algún temita. La idea es trujarlo usted también. Sí, vamos a ir aprendiendo de a poco. Una cosa que se me pasó en realidad, Dexter Gordon es un saxofonista tenor que se hizo famoso a la salida del swing, y también tengo que decir que fue también bastante importante en el bebop, ¿verdad? Entonces, ahora estamos con su segundo aire, como dice, a partir de los 60, que ya uno puede escuchar una influencia más directa, más directamente latina en el jazz, a pesar de que la influencia de la música latinoamericana y afro-cubana en el jazz es una influencia que viene desde St. Louis Blues, estamos hablando desde 1920 o antes, quizás Roberto también me puede ayudar. Para continuar, digamos, siendo nuestro programa inaugural, queremos agradecerle a Jorge Durdo que ha venido. Vamos a estar todas las semanas con un vinilo especial. Recuerden que el jazz es una música que se disfruta. Muchas gracias, Jorge, por venir aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Así que Soy Califa trajo. Quizás, ¿qué quería decir? Oye, vamos a continuar con el jazz. Voy a pegarme un pequeño salto cuántico para que vean que este es un espacio también bastante ecléctico, bastante abierto. Y voy a aprovechar de que ahora en marzo se cumple años uno de mis saxofonistas favoritos, probablemente un músico que fue pero muy denostado, muy controversial en su época. De hecho, a mucha gente no le gusta. Sin embargo, su influencia, sus composiciones encantadoras han traspasado todas las generaciones posteriores a él. Y él llevó la música a un plano distinto, un plano un poquito más, podría decirse, subconsciente, inconsciente, ¿no? Él proponía que simplemente había que tocar, que las cosas iban a salir, ¿eh? Ornette Coleman, con un tema que yo se lo quiero dedicar aquí a Casa de Salud, se llama Happy House. Yes. Ese era Ornette Coleman presentándonos un disco, uno de los temas que no quedó finalmente en el disco que se lanzó el 72, el año 1972, que se llama Science Fiction. Este está en una recopilación posterior. Aquí está acompañado. Especialmente me gustaría destacar lo que hace el señor Charlie Hayden, bajista, contrabajista extraordinario. Creo que está el baterista Ed Blackwell con ese solo encantador al final. Y también está un saxofonista tenor que se escuchó ahí en el tutti final, que toca extraordinariamente bien, que es el padre de un saxofonista que debe ser de los más influenciales de la época actual, el señor Dewey Redman, que también es padre de don Joshua Redman. Para bajar un poco la intensidad de la media fiesta que tenían estos free jazzeros, Ornette Coleman, para poner también un poco de contexto, está inmerso en lo que se llama el free jazz. El free jazz era un jazz que tiene que ver también con el movimiento, los movimientos sociales de la época, ¿no? Era los afroamericanos estaban buscando libertad y libertad en todo sentido. Habían sido reprimidos brutalmente durante casi toda su existencia posterior al descubrimiento de África, ¿no? Europa y América descubren África y empiezan a tratar a este pueblo, a esta raza, de una manera intolerable. Entonces, todo esto desemboca en expresiones culturales y artísticas que tienen mucha fuerza, mucha inquietud. Y para mi gusto, Ornette Coleman es un hombre brillante en su ejecución y en su interpretación, en su manera de creer en el arte. Un poco para bajar la intensidad, voy a poner a un personaje que tuve la suerte de conocer por ahí por el año 91, si mal no recuerdo, tocando en Santiago en algún boliche. Se llama El Purísima Restaurant, hacíamos jazz desde ahí para la ya fenecida Radio Clásica. Y tuvimos la oportunidad de tener en Chile a Michel Petrucciani. Vamos a escucharlo tocar una versión del clásico del jazz que se llama Roundabout Midnight, también de Thelonious Monk. Thank you. Michel Petrucciani, sí, Michel Petrucciani. Un hombre extraordinario, un hombre que sufrió una enfermedad que se llama osteosíntesis imperfecta. Era un, un hombre que debe haber medido unos 70 centímetros. Es una enfermedad atroz que no permite que tus huesos crezcan. Sin embargo, este dolor en el cual él vivía mucho y el aislamiento en que vivía lo hizo estar muy solo con el piano. En palabras suyas, él decía que pasaba horas tocando. Y afortunadamente, lo que se aplasta en esta, lo que afecta a esta enfermedad son todos los huesos que están afectos más a la gravedad, que tienen peso. Es decir, era un hombre cortito, pero sus manos eran muy largas y las cuidaba mucho. Él se presenta aquí en un concierto en vivo en el Village Vanguard. Si mal no recuerdo, es un concierto del año 80 y algo. Debe ser de alguna de sus idas a Nueva York a presentar esto en el mítico local, el Village Vanguard de Nueva York, un local famosísimo por presentar jazz de primer nivel y muy de vanguardia. Michel de Petrucciani vivió casi 40 años y nos dejó muy linda música. Bueno, para continuar con nuestro programa, he hecho una selección. Digamos, el jazz nació, si uno quiere, en Nueva Orleans, el lugar de nacimiento del jazz en Nueva Orleans, ¿verdad? De ahí subió por el Mississippi a Chicago, recibió las influencias del blues, se fue a Nueva York, se convirtió en una música de baile. Luego se convirtió en una música de salones de conciertos, uno podría decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente ha permeado en toda la música que uno escucha actualmente. Todo lo que tú escuchas habitualmente dentro de la música popular tiene algo que ha salido del jazz. Y asimismo ha llegado a Latinoamérica en forma muy constante desde comienzo del siglo XX. Hace dos años atrás, en la presentación de Jazz Up de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, tuvimos la oportunidad de traer a un trompetista extraordinario que se llama Juan Cruz Urquiza. Juan Cruz de Urquiza. Juan Cruz hizo una versión de un tema de uno de mis favoritos compositores latinoamericanos. A mucha gente no le gusta tanto, pero a mí me encanta. Se llama Charly García. Aquí, dedicado a todos los amigos, Promesas sobre el Vide, de Juan Cruz de Urquiza. Juan Cruz de Urquiza, una banda, un trompetista de nacionalidad argentina, un gran trompetista, que nos visitó dos veces, una vez a comienzos de los 90 para un festival de la Radio Clásica. Si mal no recuerdo, también vino a Concepción en esa oportunidad. Era un pequeño, era de mi edad, solo que él después se fue a estudiar a Berkeley también. Y nos volvió a visitar hace dos años en la temporada de Jazz Up de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Aquí con un homenaje al gran Charly García, Promesa sobre el Vide. Bueno, no me queda mucho más en el tintero por esta oportunidad. Les quiero comentar que vamos a estar todos los días jueves a partir de las 21, ojalá en punto, y comentando jazz de distintas épocas, de distintos espectros, de distintas influencias culturales y musicales. Vamos a siempre tener un espacio para el jazz tradicional. Y no nos vamos a olvidar jamás de tener el espacio del jazz que se hace en Latinoamérica y en especial en Chile. En esta oportunidad no he podido programarlo, un pequeño problema técnico. Todavía me falta subir gran parte de la discoteca a un computador. También se aceptan auspicios en computadores. Para terminar el programa, que se vayan todos muy contentos con una canción, un tema de los años 30, pero tocado esta vez en los 90 por un gran trompetista. También tuvimos la oportunidad de conocerlo cuando vino a Chile a tocar a Amnistía Internacional. Se trata de Wynton Marsalis y su tema Cherokee. No me queda más que despedirme, darle las gracias por escuchar. Ojalá que nos publiquen en la página, tuiteen, manden sus comentarios, lo que quieren escuchar, lo que podemos mejorar. Estamos abiertos a todo tipo de comentarios. Gracias, ahí va Cherokee con Wynton Marsalis. One, two, one, mm.